Bienvenidos, buenas tardes, tiempo de actualidad, hora 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER. ¿Qué tal están? ¿Cómo se encuentran? Vamos a los asuntos informativos del lunes 11 de mayo de 2015, en clave naturalmente próxima, la actualidad local, comarcal y provincial, con asuntos en doble plano. Uno de ellos, naturalmente, el ámbito electoral. Estamos en plena campaña ante la cita de las urnas del próximo domingo 24, y también otros asuntos en clave de actualidad general, como la clausura de esas jornadas de primavera de la UNED en este tiempo. Este fin de semana se clausuraba también la presencia de ese taller de running de nuestra ciudad, que apenas tras unos meses de existencia tiene ya un elevadísimo número de participantes, y se desplazaban a participar en una carrera en Madrid, 54 mujeres, lo cual habla mucho y bien de esta iniciativa. Y decimos, nos ocuparemos del ámbito electoral con la presencia este fin de semana de la que fuera consejera de Izquierda Unida en el gobierno de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, un acto de Izquierda Unida con referencias a la clave cercana, incluso, en fin, con acusaciones cruzadas, como van a poder escuchar, especialmente de Juana Cazorla, la candidata a la alcaldía, secretaria coordinadora local de Izquierda Unida, que volvía a pedir la renuncia de la concejal y candidata Juani Vílchez del Partido Socialista por, decía, una denuncia por fraude a la Seguridad Social, por haber detraído unas cantidades que debía haber aportado a la Seguridad Social en la contratación de personal doméstico. En fin, vamos a poder escuchar esos datos. Antes de entrar en materia, vamos, como es costumbre, a los asuntos proactivos, a lo que se puede hacer a lo largo del día. ¿Has pensado qué momento del día vas a dedicar al deporte? No te excuses. Si quieres, puedes. El tiempo, por gentileza de Deporte Store, 20 aniversario. Buenas tardes. Continúa el cielo bastante despejado en la provincia de Jaén, tan solo con algún intervalo de nubes altas. Y continúa el calor. Las temperaturas hoy vuelven a subir. Máximas ya muy altas, en torno a los 35 grados en Jaén, Úbeda y Villacarrillo, 36 en Linares, 37 en Andújar, 33 en Cazorla y 32 grados hoy en Alcalá la Real. Sopla viento flojo del este. Mañana martes se mantendrá esta situación, seguirá el cielo bastante soleado y las temperaturas no cambiarán esta noche y mañana serán como hoy, o podrán llegar a subir algún grado más. Esperamos mañana de nuevo en torno a los 35-36 grados en la capital, Úbeda, Villacarrillo y Linares, 38 mañana en Andújar, 33 en Cazorla y 32 en Alcalá la Real. Soplará viento flojo y mañana será de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. En el ámbito cercano seguimos la misma tónica, cielos completamente despejados, soleados, temperaturas veraniegas, 33 grados centígrados de temperatura ambiente. En este momento en el centro de la ciudad se espera una máxima de 35 en las primeras horas de la tarde. Con ese dato completamos la previsión meteorológica, un alto para algún consejo comercial y enseguida entramos en materia. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Hora 14 Jodar, con Javier López. Pues vamos allá, vamos a los asuntos informativos de la jornada. Se clausuraban, y con éxito sin duda, esas jornadas de primavera de la UNED, jornadas universitarias en la ciudad, con el curso del Sistema Sanitario Español, Luces y Sombras, y también esos talleres universitarios para los alumnos del Instituto Juan López Morillas. Vamos a incorporar algún testimonio, tanto del director de los cursos, de Manuel Herrera Gómez, como del alcalde en ese acto de clausura. Toda la serie de defectos, que siempre los hay, pues intentamos pulirlos cada año. Me comentaban, pues, por ejemplo, desde el Instituto José Ramón y Enrique Yerbes, que han sido todo un éxito los talleres de cómo hablar en público, el taller dedicado también pues a la magia de la fotografía, el dedicado a los juegos, a los videojuegos, y también el taller de la radio. El año que viene, si esto continúa, pues nos inventaremos otros nuevos talleres. Sí quiero también dar las gracias, como siempre, pues a José Luis Hidalgo y a Juan y Vilches por la confianza que tienen en la UNED, por la confianza que han tenido también en mí cuando me han encargado este asunto, y sobre todo por el margen de maniobra. Si a mí nunca me han dicho atrás, fulanito, también Anita, organízalo. Las gracias hay que daroslas a vosotros, Manolo, comenzando por ti. Alma, ya lo dije, de esta primavera universitaria. Persona que entiendes que todo lo que puedas hacer por tu pueblo, lo haces. Y te doy, como alcalde, como vecino de Jodas, una vez más, te doy las gracias. Hay que dárselas a Andrés, como responsable de la UNED en Jaén, que, bueno, pues desde el comienzo nos ha dado todas las facilidades posibles y más. Si ha faltado un poquitín de empuje, que no ha faltado, pero él ha estado ahí también para tirar del carro. Pero sobre todo, las gracias hay que dárselas a gente como Mateo, que nos acompaña hoy, y a todos los vecinos y vecinas de Jodas que se formaron en su día. Que han tenido clausura de esas jornadas universitarias de primavera en la ciudad con el curso del Sistema Sanitario Español Luces y Sombras, que durante estos últimos días se ha celebrado aquí en la ciudad también. Importante la presencia de un taller en ascenso, el taller de running en la ciudad, que organiza la Concejalía de Igualdad, también el Centro Municipal de Información a la Mujer, que reúne un nutrido ya grupo de mujeres que practican esta disciplina deportiva, la carrera, y que se desplazaban a Madrid a participar en la duodécima carrera de la mujer. Pues un éxito, desde luego, en la breve historia de esta, de este taller, que lleva en apenas unos meses, ha conseguido congregar este importante número de participantes. El grupo que vamos ahora mismo ya montado en el autobús somos 54 mujeres, acompañadas de nuestro monitor, Antonio López. Y ha sido una experiencia, Antonio, mágica y única. La verdad es que venimos todas muy contentas y con las pilas puestas. Para otra. Bueno, vamos a explicar, son 54 mujeres que participan en el taller de running y que han participado concretamente en este domingo, como decimos, en esa marcha por la igualdad por las calles de Madrid. Explícanos un poco. Sí, bueno, este taller se plantea a primeros de año con el Centro de Información a la Mujer, y gracias a la colaboración de la Escuela Municipal de Deporte, este taller sale adelante con nuestro monitor, como ya he dicho, Antonio López, en el que estamos alrededor de unas 50 mujeres, más o menos, bueno, dentro de la vida que puede llevar cada una de nosotras, en unos momentos una, en otros momentos otras, pero básicamente el grupo, el conjunto, somos 50. Nos quedaron algunas plazas libres. Bueno, esto se plantea hace mucho tiempo, esta carrera solidaria para recaudar fondos hacia la lucha contra el cáncer de mama, más concretamente. Sale y bueno, nos lo planteamos un poco al principio como un juego, pero luego nos dimos cuenta de que sí, de que lo podemos hacer, de que estábamos capacitadas. Y bueno, empezamos también a recaudar fondos para irnos a este viaje vendiendo papeletas. Las mujeres muy ilusionadas todas con este viaje, y a raíz de eso, pues bueno, como empiezan a sobrar las plazas, pues hacemos un llamamiento también a algunas de las mujeres del pueblo, y al final, pues eso, se nos ha llenado. Importante, sin duda, el crecimiento significativo y valorable, el trabajo de este taller de running, que ha reunido pues ya 54 mujeres para desplazarse a Madrid a participar en un evento deportivo, en una carrera solidaria como este caso. Sin duda, encomiable. Vamos a hacer un mínimo alto y otros asuntos ya en clave electoral. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953 78 51 48. En la cadena SER, Elecciones Municipales 2015. Vamos a la crónica electoral, estamos en plena campaña, el objetivo, el domingo 24 de mayo, conoceremos cómo se va a articular el gobierno municipal para los próximos 4 años en el Ayuntamiento de Jodar. Acto público de Izquierda Unida, con presencia, aunque algo mermada físicamente, de la que fuera consejera de Izquierda Unida en el gobierno de la Junta de Andalucía en la pasada legislatura, de Elena Cortés, una afección en la garganta, unas anginas, le impedían estar en plenitud, aunque sí quería dirigir la palabra, decía no quería perderse este evento, este acto electoral en la ciudad. Por eso no me quería yo perder este meeting, porque bueno, me levanté esta mañana de ayer de Cádiz, no sé por qué, con la garganta irritada, pero bueno, pues yo tenía que estar aquí hoy con vosotros y con vosotras. Para ser partícipe. Muy breve su intervención, un esfuerzo importante, decía, con esas, en fin, dificultades físicas más que comprensibles en el esfuerzo de esta campaña. Toma la palabra uno de los candidatos, el candidato número 2 de la coalición en esta cita electoral, José Padilla, que hacía pues una semblanza breve de lo sucedido en esta legislatura y de lo que propone Izquierda Unida. Nuestra candidatura es una maquinaria que funciona unida, atendiendo a las necesidades del pueblo y sobre todo escuchando a sus ciudadanos. Habréis escuchado que no tenemos programa electoral. Habréis escuchado que Juani también tiene un puesto de trabajo en Jaén. Bueno, pues me gustaría dejar claro que Juani no tiene ningún trabajo en Jaén y que no le han prometido nada. El único compromiso que tiene Juani es con vosotros y con vosotras de Jodar. Tampoco tenemos programa electoral. Bueno, pues yo voy a presentar aquí esta tarde nuestro programa electoral. Nuestro programa electoral son 16 páginas de propuestas de vecinos y vecinas, de asociaciones y de colectivos. Y por su parte, la candidata a la alcaldía, Juana Cazorla, coordinadora local, hablaba del nuevo tiempo en política sin entrar en lo que denominaba política basura, pero eso sí, hacía una referencia y volvía a pedir la renuncia, como ya había hecho en alguna sesión plenaria, de Juani Vílchez, candidata al concejal del grupo de gobierno del Partido Socialista, porque dice hay una denuncia contra ella de una trabajadora doméstica en la que se le acusa de un presunto fraude a la seguridad social. Palabras de Juani Cazorla. Sí, claro, claro. Nosotros no vamos a hacer una campaña sucia. Nosotros no vamos a poner encima de la mesa cuestiones que no sean públicas y de gestión. No vamos a caer en esa. No vamos a atacar a nada ni a nadie. Y vamos a dar un ejemplo de dignidad, de transparencia y de seriedad. Por eso la diferencia está en que nosotros, en nuestras candidaturas, no va nadie imputado por delito y sin embargo, sabéis que hace unos meses yo le pedía la dimisión a la concejala de Cultura, Educación y Festejos. Mirad, aquí en la mano tengo una denuncia de juzgado número 1 de Jaén contra la concejala Juani Vílchez, donde se le acusa de haber estado teniendo una trabajadora durante 14 años sin darle de alta y donde se le acusa de hacer un fraude a la seguridad social durante 14 años. Y palabras de Juani Cazorla, la candidata de Izquierda Unida, por su parte solicitaba réplica a estas declaraciones para dar su versión. Juani Vílchez, la aludida en estas palabras, que insiste que se trata de una reclamación administrativa de una trabajadora, que por otra parte tiene todo el legítimo derecho a plantearla, que no hay ningún fraude a la seguridad social, puesto que el número de horas en la que estaba contratada es inferior al mínimo legal, y advertía de que va a plantear este asunto en una demanda ante los tribunales para con Juani Cazorla. Incluso llegaba más lejos y apuntaba que observase con más detenimiento sus listas electorales, porque alguno de sus integrantes ha sido sorprendido, capturado in fraganti por la policía local sustrayendo propiedades municipales. Decir que las declaraciones que ha hecho sobre mi persona, pues falso, rotundamente falso, como todo lo que le sale por la boca a esa señora Cazorla, porque vive de la mentira y del ruido por el ruido, como siempre, es absolutamente falso, Antonio. Yo he tenido una persona trabajando durante unos años, porque mi hija era pequeña, así necesitábamos tener a alguien que nos ayudara para atender a mi hija. Perfectamente comprensible. Cuando ya mi hija se ha hecho mayor, pues yo ya he necesitado menos horas. Y ahí ha sido donde no nos hemos puesto de acuerdo, por lo cual hay una sencilla reclamación económica, algún administrativo y punto, que se soluciona y ya está. Pero no hay nada más. Aquí nadie ni ha defraudado la seguridad social, ni disparates de ese tipo. ¿Qué va? entre otras cuestiones, porque en el régimen, en ese régimen, cuando no se superan horas, es que te dice que no hay que darse de alta a la Seguridad Social, porque es algo mínimo, y así lo dice la ley. Así de sencillo, yo lo digo con datos públicamente, porque no tengo nada que esconder. Pero todo esto es lo mismo de siempre con esa señora, y además ya lo estábamos esperando. Estábamos esperando a ver a qué concejal nos tocaba, o a qué concejala. No dan más que de sí, es que no dan más que de sí, y es la política basura por la basura, la mentira por la mentira. Y en campaña electoral, pues arremete contra familia y lo que haga falta, mintiendo, eso le va a suponer una denuncia en el juzgado. Pero si lo que quiere es preocuparse por las imputaciones, por robos y cosas que se preocupe, ¿por qué no le pregunta a los miembros de su candidatura que hubo quienes fueron pillados infraganti el pasado 8 de marzo robando las vallas de la pista de atletismo? El pasado 8 de marzo, un ciudadano llama denunciando que las vallas de las pistas de atletismo estaban siendo robadas. Se persona a la policía y pilló con las manos de la masa a miembros de la candidatura de Izquierda Unida. Estaban robando las vallas. Cualquier podría pensar que si alguien que aspira a ser concejal está robando bienes del ayuntamiento, pues vamos, como para dejarlo y echarse a temblar, el solo hecho de pensar que pueda llegar a ser concejal. Por eso es lo que te digo, Antonio, que estas son las cosas por las que se tiene que preocupar la señora Cazorla. Porque nosotros, tal y como he dicho, nuestro candidato, nos dedicamos a hacer una campaña limpia y honesta, que es lo único que sabemos hacer. Pero ya te digo, que se preocupe por los suyos, que si están pillados, gente de su candidatura, si están pillados, con las manos en la masa, robando.